las uvas del parral. Sueñas en lo alto de un monte imaginario. Y descansan heridas en su suite de despedida. Que el rocío cristaliza en tu piel renovada. Y en ese instante serán pájaros en tu mente para siempre. See you.